Muy buenas y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el único podcast que sabía que Ben Affleck era Batman antes de que él supiera que era Ben Affleck. Mi nombre es Raúl y esta vez tenemos al único murciano que no se ha ido de vacaciones. Saluda, Sebas. ¿Yo para qué me voy a ir de vacaciones si el sol viene para acá? Muy bien. Y esta vez no tenemos a nuestros queridos compañeros, a los Lenny y Carl del podcasting, a José y Borja, que ahora mismo están estudiando. Parece que se quieren sacar el título de Vengador o una cosa así. Pero enseguida estarán con nosotros, ¿de acuerdo? Así que nada, ¿de qué vamos a hablar hoy, Sebas? Pues hoy, como nos falta la mitad del elenco del programa, hemos decidido, en vez de hacer un programa normal, dedicar un programa a todas las grandes noticias que han habido durante este verano, porque la verdad es que ha habido tela, nada más que dedicada a lo que es las adaptaciones de cine, ya tenemos para rato. Sí, yo lo digo en serio, no recuerdo un verano como este, ¿eh? Todos los días era o había algo, o una noticia que nos ha dejado el culo torcido, pero ha sido de flipar, ¿eh? Sí, sí, todas las semanas, uno para, uno que piensa que en verano las cosas van a estar calmadas, pero... Todo lo contrario. Ha sido, sí, un no parar, o sea que... Supongo que será por el hecho de que cada vez hay más y más proyectos de adaptaciones, de películas, de superhéroes y todo eso. Y lo dicho, a cada semana siempre hay, no sé, que si algún tráiler, que si se ha filtrado alguna foto, que si algún dato nuevo, un actor nuevo que entra, otro que sale, que si la Mary Jane de Spider-Man, de Amazing Spider-Man, no le gusta a nadie y la han echado. Sí. Cosas así. Sí. Es cierto, porque lo cierto es que podíamos perfectamente haber hecho el programa solo con noticias de cine. Como quien dice, ya en sí es un género, superhéroes. Pues sí, claro, sobre todo si nos dedicamos a las de las películas Marvel, que como se están construyendo su propio universo ahí, fue un no parar. Pues sí, pues nada, pues si quieres, empezamos con noticias. ¡Noticias, noticias! Noticiario infantil especial, noticias veraniegas. Yeah. Bueno, ya que estamos comentando que del cine hay muchísimas, bastantes noticias, vamos a comenzar con uno de los grandes pelotazos que han anunciado este verano. Y es el título, el subtítulo de lo que será la segunda película de Los Vengadores en el cine. Los Vengadores, la era de Ultrón. ¡Chachanan! O sea, para los que no sepan mucho sobre estos personajes o sobre Ultron, diríamos que Ultron viene a ser un robot, bueno, más que un robot, una inteligencia artificial. ¿Sí? Que el hombre hormiga, Hank Pym, o sea, el hombre hormiga original, porque han habido un par o así, ¿sí? Que lo creó, en plan una inteligencia artificial que le ayudara a conseguir la paz en el mundo y todas esas cosas bonitas que quieren los superhéroes. Qué mejor son. Pero, claro, a la inteligencia artificial esta se le fue la olla, se volvió chunga y dijo que para que haya paz en la Tierra lo que hay que hacer es reventar a todo lo humano. Exacto. Así. Como suele decir Bender, ¡destruir a todos los humanos! Bueno, pero consulto no debo. Ya me entendí. Exacto, sí, ya. Sí. En fin. Pero que la era de Ultron, ese título tan chulo, viene de una saga bastante reciente. O sea, ha salido este verano en Estados Unidos. Sí, la están publicando ahora mismo aquí, de hecho. Está acabando. Exacto, y ha acabado en Estados Unidos y aquí ya están empezando. Van por la mitad, más o menos. Y, o sea, ¿cómo deciros si es bueno o mala? Bueno, simplemente con esto. Tuvieron que salir el editor jefe de Marvel. ¿Cómo era? Alonso. Fernando Alonso, no. Era no, Fernando Alonso no. Bueno, llamémosle X, Alonso X. Alonso X tuvo que salir y decir que tranquilos, tranquilos, no tiene nada que ver con esta, con la saga del mismo nombre. Así de buena es. Ya, o sea, que ellos tuvieron que decir que no se parece. O sea, que ellos mismos hayan tenido que salir para que la gente se tranquilice, bueno, me parece, vamos... O sea, para que veáis la calidad de lo que es la saga. Y respecto a lo que dicen del argumento, bueno, ya se confirma, bueno, se confirmó en su día que va a aparecer la Bruja Escarlata y Mercurio, el otro Mercurio, el Vengador, y que, claro, el tema es, si Hank Pym no tiene intención de salir, parece que el que va a crear a Ultron va a ser Tony Stark. Bueno, a ver qué tal. No sé. Es un cambio que a más de uno le... A más de uno de los fans de toda la vida de los Vengadores seguramente lo joderá. Ya. Pero a mí, como Hank Pym nunca me he terminado de caer bien, me parece un tío que está bastante mal de la cabeza. Por eso de haber tenido como dos o tres identidades secretas, de... no sé, que se le ha ido mucho la olla. Es un personaje muy raro, está mal de la cabeza. O sea, ya con deciros que cuando se murió su novia barra exmujer... ¿Empezó a ponerse su ropa? Sí. O sea, no está bien. Ese hombre no está bien. Yeah. Pues eso. Y aparte, es que Whedon ya ha dicho que no va a aparecer Hank Pym, el hombre hormiga. Bueno, Hank Pym, en principio, no va a aparecer en la película. Sí. Porque, claro, dice que eso le quitaría bastante tiempo de entonces introducir al personaje, explicar quién es, de que si le ponemos poderes, que si no, que si ahora creamos Ultron. Un rollo que se llevaría seguramente media hora de película. Sí. Y haciendo que Tony Stark sea el que crea a Ultron, pues ya vamos adelantando cosas. Claro. No sé. Y queda más personal que sea un personaje al cual ya hemos visto en cuatro películas, sea uh-huh. el que acaba liando la parda. Porque claro. Sea uno nuevo, la gente... Va a decir, ¿esto de qué coño va? Esto me está tomando el pelo. Sí. Yo creo que van a tirar en el sentido de que, claro... Al acabar Iron Man 3, spoiler, parece que Tony Stark deja de ser Iron Man. Entonces a lo mejor quieren tirar porque, claro, a lo mejor Tony Stark crea, pues digamos, un sustituto con alguna armadura llamado Ultron. Ultron tiene inteligencia por su cuenta, ¿me entiendes? Yo creo que a lo mejor pueden tirar por ahí. Pero bueno. Yo creo que será algo así, ya... O sea, el tío se ha creado como 30 o 40 armaduras sí. Que al final en Iron Man 3 acaban las que él no destruye, acaban todas hechas mierda. O sea, seguramente sí. Estará ingeniando alguna otra manera de ayudar al mundo. Y claro. Creando una inteligencia artificial que tal, pues... Claro, pues un androide que le sustituya y que haga de policía. Entonces supongo que se volverá loco, bueno. Yo supongo que tirarán por ahí, pero bueno. Y luego también, sí. Otra noticia relacionada con esto, es que ya se ha dicho quién le va a poner la voz, y va a ser James Spander. ¿Qué nos puedes decir de este buen señor, Sebas? Pues poca cosa, la verdad, porque yo... Se supone que es un actor que ha salido en Stargate, aunque Stargate tampoco la tengo muy vista, y sí me suena más de Boston Legal. Sí. Una serie así de abogado, en plan comedia y tal. Sí. A los americanos le encantan las series de abogados, yo no sé. Uh-huh. Y bueno, será... Todavía no se dan muchos datos, pero suponemos que será el que le ponga la voz. Sí, el que claro, le pone la voz. No creo que haga la captura de movimientos, vamos. Vete a saber, porque supongo que al final acabará saliendo lo que es una forma física, un robot o sí, algo. Eso sí, pero no creo que sea el señor este con un traje hecho de bolitas de ahí de ping-pong, moviéndose. En fin. Bueno, ya veremos a ver. Bueno, ya veremos a ver. A ver qué tal. Y de momento no hay nada más de la película, ¿no? No, supongo que van a empezar a grabar dentro de poco, pero de momento no hay ninguna así novedad mayor. Aparte de que se rumorea que hay un personaje que va a morir, uno de los Vengadores. No sé. Lo dudo, yo creo... Vamos, no lo veo. Ya. A Iron Man no se lo van a cargar. Al Capitán América tampoco. A Thor tampoco. Claro. Los que más posibilidades tendrían serían la Viuda Negra o Ojo de Halcón. Sí. Porque no van a tener película en solitario. Aunque me jode bastante que no le den la oportunidad, pero bueno. Sí. Así o a la Bruja que... Escarlata o a Mercurio, quién sabe. Habrá que ver. Uh-huh. Pero bueno. A ver. Continuamos. Muy bien. Seguimos con más películas Marvel. Esta vez con la de los Guardianes de la Galaxia. Sí. La cual este verano prácticamente cada semana salía alguna imagen con gente maquillada y todas esas cosas haciendo de alienígenas. Van a ver extraterrestres a cascoporro, bichos muy raros. Sí. y muchos rumores, muchas cosas. Y lo mejor que se ha filtrado de la película ha sido un tráiler que enseñaron en la Comic Con de San Diego, que claro, solo pudieron ver en exclusiva los que estuvieron allí. ¿Y a ti qué te pareció ese tráiler? A ver, yo como dije, se ven guardianes, pero no se ve galaxia. Es decir, se ve muy poco espacio, se les ve todo el rato en un desierto peleando, una cosa así. Porque la verdad es que el trailer era un bombardeo de imágenes que no se veía muy nítido. Se Es ve el que mapa. también es verdad que que la película lleva, todavía le queda. O Sí, sí, sea. sí, sí. A ver, yo por lo general lo que he visto, pues hombre, tenía buena pinta, la verdad. Hay una escena final que sale la música esta de Hawk by a Feeling, que bueno, eso ya me mató el tráiler directamente. Me pareció un espanto. A mí me encantó. Pero no sé. En general no sé. Yo ya he dicho que esta película me da un poquito de miedo. Pero bueno, a ver, Dios dirá. No sé, me parece un poco extraño en general. A ver, hay un mapache. Hay un mapache. O sea, ya nada más que por mapache cohete, la película tiene que molar. Sí, con la voz Y de Bradley hablando, Cooper. sí. O sea, el mapache más guapo del cine. Nunca Joder. habréis visto un mapache tan guapo. Mira, yo te juro que con los americanos, con lo tontos que son, son capaces de decir, ay, cómo molan los mapaches, me voy a comprar uno de mascota. Y luego el que si y al día siguiente, que si no sé quién, ha pillado la rabia porque le ha mordido un mapache, que si no sé qué, le ha llenado la casa de mierda. Ya, seguro, ¿eh? Estoy convencido que son capaces de hacer una bobada así. Pues que no te extrañe tampoco. Pero bueno, lo dicho, como la peli lleva todavía poco, que todavía le queda bastante por filmar, pues Sí, que es para ya nave, veremos, a que ver. sería para verano del año que viene. Sí, exacto, si es que todavía queda mucho de filmar película, postproducción, meter efecto especial a cascoporro. Sí. Si es que me extraña bastante que incluso hayan podido poner alguna escena. Sí, por cierto, ¿viste a la actriz esta que hace de Amy Pond, que ahora no me sale el nombre, que bueno, que salía en Doctor Who? ¿Viste lo que se hizo, no? En la cabeza. Sí, rapada, rapada. O Madre sea, mía. O sea, aún todos así. los fans del Doctor tenéis que ver a. No me acuerdo cómo se llama la actriz, pero a Amy, rapada. Que no me acuerdo de qué personaje creo que iba a hacer. Sí, va a hacer De. de. Dicen que va a hacer de Nebula, que es un, bueno, un villano espacial de los Vengadores. Se llama. A ver, Karen Gillian se llama la actriz. Lo sentimos. Exacto. Karen Gillian. Es que soy muy malo para los nombres, pero Ya, bueno. ya, ya. Y aún así Vaya a estoy ver a Karen eternamente Gillan. enamorado de ella. Oh. ¿En serio? Hombre, vamos. Estoy, vamos. ¡Uf! Enamoradísimo de ella. Bueno, ya hablaremos de las companions del doctor En en otro otro capítulo. programa. Sí. Vale. Y otro. Ah, sí. Casi me lo salto. Uno de los personajes que salen en Los Guardianes de la Galaxia es Grodd, que es como un. Imaginaos a un Ent del Señor de los Anillos, pero más pequeñito. Y con mala leche. O sea, nada de ir lento por la vida. No, no, no. Repartís puñetazos y hostia, casco porro. O sea, el actor que va a interpretar a un árbol en los Guardianes de la Galaxia será Vin Diesel. Eso me ha parecido, pero bueno, no sé, yo eso sí, el diseño, más que un hombre árbol, parece yo que es el señor mojón, una cosa así. Bueno, un poco feo. Le falta postproducción. Joder. Espérate. Ya verás cómo sale bien la cosa. Aunque bueno, Vin Diesel haciendo de árbol, yo creo que lo puede clavar. Sí, con Le esa cara puede que hacer. tiene. Efectivo y Wonder. Ahí lo han dado. Y hablando de otro tráiler filtrado, que este para mí tiene bastante mejor pinta, es la de X-Men 10 del futuro pasado. ¿Qué te ha parecido? Pintaza. O sea, pintaza, no se ha visto lo que es ninguna escena como de acción, para que nos entendamos. Se ha visto todos los personajes, tanto los antiguos como los nuevos, y tiene una pintaza. Vamos, increíble. Eso sí, no sé por qué el futuro parece una tienda de Bershka. No se ven más que colores raros, así, unos fondos de colorines raros. No sé. Es el futuro, no entienden la moda del futuro. ¿Sí? Claro, ¿Será es lo que eso? pasa. Ah, vale. No sé, no sé. Yo la verdad es que el tráiler tiene muy buena pinta, tiene pinta de mostrar, pues eso, un futuro distópico, un futuro muy chungo. Y no sé, por la pinta del tráiler parece que va a ser bastante triste y apagada. Aunque claro, supongo, espero ver ahí al X-Men del futuro liarse a palos contra robots gigantes, pero bueno, eso ya se irá viendo. De momento, los comentarios que han hecho varios actores del guión, diciendo que está bastante bien, que es como incluso han llegado a decir que es como si fueran dos películas, la de contando una historia del pasado y la del futuro. Me da buenas vibraciones, aunque claro, para salir toda esa cantidad de personajes Sí. van a necesitar 2 horas y media de película. Ya, yo creo que, yo lo dije en su día, yo creo que muchos de ellos van a decir dos frases y a volar. Sobre todo los del futuro, van a decir dos frases, dos tonterías y venga, fuera. Sí, la verdad es que sí, yo también temo que va a ser así, porque claro, es que tantísimos personajes no puedes ponerlos, no puedes darle importancia, tendrás que centrarte en unos pocos, y ya luego el resto, pues que tengan así, aunque sean su escena, su momento y tal, su que se lo van a cargar, fijo. Sí. Sí, mira, y de hecho ha salido una especie de marketing viral. Han sacado como un cartel, un poco anunciándose como Trask Industries, que es la industria que, bueno, pues que crea lo que son los centinelas. Y pone, ¿cómo detectar mutantes? Porque tienen heterocromía, es decir, ojos de distinto color, calvicie prematura y capacidades atléticas superiores. Es decir, si no eres un americano rubio obeso de 200 kilos, puedes ser un mutante. ¿Vale? Y luego, ¿cómo? Madre, Dime, dime. muchos de nuestros oyentes se han salvado de ser mutantes. Exacto. Y luego, mutaciones de alto nivel, curación rápida, vuelo, cambio de forma, telepatía, excesiva fuerza y sonar. Y pone aquí el dibujo como de un radar. Es decir, si tú estás hablando mal de una persona y te viene otra, ¿qué andas diciendo de mí? Es que es un mutante. ¿Vale? Fijo. Exacto, los cotillos son mutantes. Y seguimos hablando de adaptaciones de los X-Men en el cine, porque aunque esto parecía de coña, la Fox está preparando una película de X-Force. O sea, no tenemos ni idea de qué cojones va a tratar la película, ni de qué grupo va. Ya se ha confirmado una cosa, que lo iba a decir, lo acabamos de ver antes, se ha confirmado que van a aparecer Cable y Masacre. Y el resto de miembros se supone que va a ser una mezcla de todos los grupos de X-Force. O sea que puede aparecer Domino, puede aparecer Phantom Edge, puede aparecer Feral, puede aparecer Mariposa Mental, por ejemplo. Ya, es lo que te iba a decir, porque claro, se tendrá que basar en el universo que ya llevan montado en el cine, porque hay que tener en cuenta que llevan 3, 4, 7 películas. O Sí. sea, las 2 de Lobezno, las 4 de X-Men, las 10 del futuro pasado que saldrá. Sí. O sea, habrá quien se queje, yo no es como el cómic. Digo, ¿qué mierda se va a basar en el cómic? Si Ya. llevan 7 películas, no se van a basar en el cómic, se van a basar en las 7 películas que llevan. Gilipollas, deja de decir que no es como el cómic. En serio, hay gente que me pone de los nervios. Pero Sí. bueno, yo espero que sea un popurrí así de personajes, pero supongo Ya. que. Pero es que eso, la historia, ¿dónde va a estar centrada? Es que. Claro, no sé si tendrá No que estar sé. un poco en relación de lo que es las anteriores, igual aparece algún personaje un poco para darles mentiras de introducción. Yo lo único que espero es que sea una película, pero súper macarra, súper violenta, que bueno, que gasten como 100.000 balas de fogueo, ¿me entiendes? Yo creo que funcionará si es eso, una exageración de hostias, de tiros y de palos. Para mí, vamos. No sé, yo tal vez lo pondría un poco. Yo creo que si el guionista y el director están ya ahí metiendo mano y haciendo, preparando cosas, lo mismo para 10 del futuro pasado tenemos, no sé, alguna escena detrás de los créditos que nos adelante algo, en Puede plan ser. como la de Lobezno, Sí. que tampoco adelantaba mucho, pero ya ahí te dicen, aquí va a haber algo. Ya, Y igual ahí aparece el. cable. ¿Quién sabe? Exacto. Ya que trata sobre viajes en el tiempo, pues vamos a tener a Cable dando el follón por ahí. Sí, puede ser. Ahora, ¿cómo vamos a sacar Cable si Cíclope está muerto? Y Jean Grey también, no lo sé. Pero Bueno, a bueno. lo mejor hacen como en la serie, que directamente en la serie de dibujos salía Cable y no lo comentaron, o sea, lo pillaron ese detalle. Bueno, pues, por adelante. O sea, sale un tío que venía del futuro. Oh, sí, soy un mutante del año 3000, ah, no sé qué. Bueno, en fin. Pues a saber. depende, hombre. Uh-huh. No sé. Ya, eso es cosa del guionista, que se caliente la cabeza en intentar hacer que encaje algo. Pues sí. Bueno, seguimos adelante. Seguimos, y esto es una noticia que a mí en principio me da pelo un poco. Pero como se ve que hay muchísimos fans del personaje, pues yo lo comentamos. Uh-huh. El lobo, el personaje ahí chungo, macarra, que fuma pura, bebe mucho, folla mucho y mata a todo lo que pilla, que se supone que mató a toda su raza. Sí. Para demostrar que era el más fuerte de todos. Ha sido rediseñado otra vez en el nuevo universo de DC, porque se supone que ya había salido. Sí. Diseñado por Rob Liefeld. Por Liefeld. Pero al parecer van a darle, con esto de que tienen que tener 52 series y no paren descansando una detrás de otra, DC ha decidido dedicarle una nueva serie, o se rumorea que van a sacar una serie, y han rediseñado a Lobo. ¿Qué pasa? Que no se parece, que hay varios el dibujante que se ha encargado de rediseñar al personaje puso varios ejemplos, y hay algunos que se parecen bastante al original, pero lo dicho, modernizado. Y luego hay uno que es, ¿cómo definirlo? Muy crepuscular. Sí, a mí, ¿sabes? Me recuerda al malo del Devil May Cry, no sé si jugaste al 3, que es como el hermano malo del protagonista. Sí, el Se hermano parece gemelo. Mogollón a ese pavo. Uf, qué horrible. No sé. No sé. A mí la verdad es que eso de que... Encima ya han comentado el primer arco argumental y comentan que el lobo que vimos en el cómic de Deathstroke es un sustituto, es una copia de él, y que ahora va a ir este a matarlo. Tontería con una casa. Pues es que el lobo es un personaje tonto, es un estereotipo Sí, es que es un absolutamente personaje... exagerado, que Claro, nunca ha tenido... claro. No sé, nunca ha tenido gran relevancia, ni muchas ventas, ni muchas de nada. O sea, hombre, ha tenido su culto con el tiempo, la verdad, pero no ha sido un Batman o un Superman, para que nos entendamos. Ya hablamos de él en su día, es eso, es un personaje que es ya lo que puede ser ahora mismo Masacre en Marvel. Pues el personaje que no te puedes tomar muy en serio, un poco la macarrada, que yo creo que para mí es eso. Pero al darle estas pintas es que... no sé, macho, no sé, tío, es que parece sacado de un Final Fantasy o una cosa así. No lo sé. Han criticado un montonazo. Mucho, mucho, mucho. Incluso dibujantes han hecho coña con él. Y el fandom también lo ha criticado, lo ha puesto a parir un montonazo. Aunque claro, luego han salido algunos a la defensa diciendo: vaya que... imaginaos que al final vuelven al aspecto normal de Lobo. Luego sacan su serie regular y no la compran ni Dios. Ya. Pues eso es lo que va a pasar. Claro, y luego, de hecho, ha salido Kate Giffen, que es el creador de Lobo, ha salido y ha comentado: he visto el nuevo Lobo, pero tenéis que comprender que Lobo es un personaje que el año pasado juré dejar. No es mío, y fue creado para un propósito específico. Y luego comentó también: y mis historias de Lobo aún existen, en el extraño o nebuloso reino en el que se encuentren. Los cómics aún existen, nadie ha viajado al pasado y los ha quemado. Así que... yo creo que por un poquito tierra por medio, o sea, es decir, a él no le vengáis con crítica, este no es Lobo, este no sé qué. Vamos, que le dejemos en paz. Claro, a él se la pela, y como él dice, el personaje no es suyo, los derechos los tendrá la editorial y puede hacer lo que quiera. Claro, pues sí. Y si es que, vamos a ver, ¿hace cuánto que no le intentan dar una serie o miniserie o algo al personaje? ¿Dos putas décadas o qué? Ya, lleva bastante, o sea, tanto como eso no, pero lleva mucho tiempo que el personaje no tiene así. Bueno, salió en 52, sí que apareció, luego hizo un cameo en Green Lantern, pero no ha tenido mayor peso, para que nos entendamos. Por eso, o sea, es que ni siquiera, es como el Masacre de DC, pero coño, al menos Masacre ha tenido de miniserie y de series regulares. Sí, una exageración. Pero una exageración, y la cosa es que tiene su público, aunque no vendan mucho, pero... Sí, sí, sí, tienen sí. Su tirón, pero de Lobo, cuando han hecho una serie o miniserie o algo de... hace siglos, en los 90. Por ahí, más no o sé. Menos, sí, en los 90, sí. Bueno, saltamos a la siguiente. Continuamos, y es que, lo dicho, como no paran de cancelar en DC serie, han decidido sacar una nueva serie de la Liga de la Justicia, porque como todos sabemos, en realidad, si no tiene Liga de la Justicia en el título o Batman, no vende. Y han decidido sacar la Liga de la Justicia de Canadá. Se llama Alpha Flight. No, espera, no. No, no, no se llama no. así. Vale. Vale, vale. Mi primera pregunta cuando vi la portada fue, o sea, una coña de portada, porque simplemente es tachar América y poner Canadá. Sí. Me quedé en plan, pero ¿hay superhéroes canadienses en DC? En DC, por lo que he oído, bueno, debe estar Adam Strange, que es esta especie de explorador espacial, pero por lo general creo que no debe haber muchos. Este tío que os he dicho sí que va a estar, el resto de personajes van a ser los mismos de la otra Liga de la Justicia, pero no sé, es como debe ser la continuación de la Liga de la Justicia de América. Aún así, lo que decía José por Twitter, que van a ser, ya sabéis, la Liga de la Justicia que recicla, que habla bien, que ayuda a cruzar a las viejecitas el paso de cebra, que juega al hockey, ya me entendéis. Ay. Yo la verdad es que, bueno, no digo que no lo vea, simplemente sí. Depende del guionista y tal, sí. Y de ver si le dejan hacer algo interesante, lo mismo sale algo bueno. Sí, yo creo que bueno. Si tiran como lo que es la continuación de lo anterior, siguen para adelante, pues bueno, como se llama Liga de Justicia de Albacete, pues para adelante, ¿me entiendes? No sé, pero ya que están, podrían haber hecho una Liga de la Justicia Europea. Ya lo no hubo, sé. Que ya lo hubo en su día. La justicia, claro, la según tengo entendido era en plan de coña o algo sí, así. Sí, era cuando estaba la Liga de la Justicia Internacional, ya sabes, pues con Blue Beetle, con Booster Gold, salió, como había tantos personajes, salió otro grupo, la Liga de Justicia Europa, que era pues con el Capitán Átomo, con Barry, con Wally West, con el Hombre Elástico, con Metamorfo. Estaba bien, estaba muy bien. En fin, nunca se sabe. Si esta tiene éxito, fijo que sacan otra. Seguro. Continuamos. Y ahora nos vamos con nuestro calvo preferido y odiado por muchos fans de Batman, que es el gran Grant Morrison. O amado también, odiado o amado. Bueno, hay de todo. Hay gente que estaba deseando que Morrison se fuera de Batman porque decía que este no es mi Batman, que mi Batman no está tan loco. Y yo decía, sí, tu Batman sí está tan loco. Es un tío millonario que en vez de irse de puta, se viste de cuero negro y va a pegar a gente. O sea que sí, está muy loco. Y Morrison ha hecho cosas bastante interesantes con Batman, como por ejemplo crear a Damian, el hijo de Batman. Sí. O sea, todos amamos a Damian y prefiero no seguir hablando de Damian no, porque sí, simplemente sigo la noticia, sí. Simplemente decir que compréis su serie Batman y Robin, mola un montón. Bueno, continuamos. Morrison ha dicho que ha comentado no sé si era miniserie o especial, creo que era un especial de la broma asesina de Batman. Una historia bastante conocida de Alan Moore. Y el dibujante, no recuerdo cuál era, si era el de Watchmen. No, ya sé quién dices. Lo tengo por ahí apuntado, pero no. Ya sé quién dices, pero no es él. Es el que dijimos que había dibujado Ojo de Dredd. Bueno, la miniserie, el cómic, vamos. Joker, la broma asesina, o The Killing Joke, en inglés. Total, que él ha comentado y ha dicho que en realidad al final del cómic Batman mata al Joker. Y tú te quedas pensando, ves las últimas páginas y te quedas un poco como, ¿será verdad? ¿Será mentira? O sea, porque es algo que Morrison nunca, no, nunca Alan ha Moore. Comentado. Alan Moore, claro, que fue el que hizo el cómic. Vamos, yo creo que en su día, pues, no sé, no creo que en su día no daba a entender eso. No sé para qué Morrison tiene que decir, sale aquí, no, que es que al final lo mata. Yo es que no, o sea, yo nunca entendí eso, porque si fuera, porque claro, la última viñeta, spoiler, Batman se atrapa al Joker, se quedan frente uno al otro, ellos dos empiezan a reírse por una broma que hace el Joker. Y la cámara hace como un movimiento, se va fuera de plano y solo se oye en la risa del Joker hasta que de repente se paran. Yeah. Y claro, según Morrison, dice que es porque Batman lo coge del pescuezo y lo mata. Y yo me quedo en plan... bueno, ahora yo personalmente no termino de verlo, sobre todo por el hecho de que venía la policía. Sí, acá. Claro. Y no es lo mismo porque luego el Joker ha seguido apareciendo, ¿me entiendes? Encima, este cómic está en continuidad. Ya, pero bueno... Ya. Lo que hace Alan Moore vive en un universo paralelo de cómics buenos, geniales y maravillosos. O sea, ya. A él la continuidad se la pela. Y bien que hace. No la... Y a nosotros lo que él haga también, que esté en la continuidad, que a él le salga. Sí, oye, no... Pero lo dicho, sí. no lo veo. Yo solo voy a decir una cosa. Es ahora mismo tan válido que Batman matase al Joker que Batman le acabara dando un beso al Joker en la boca, ¿me entiendes? Por eso igual no habla. Ay, por Dios. Dejémoslo ahí. En fin, ¿qué más tenemos por ahí, Sebas? Ay, tanta tensión sexual no resulta. En fin. Sí, y hablando de otro guionista pirado, Mark Millar, el padre de Kick-Ass y de lo que él denomina el Millar World. Sí. O sea, hay que tener un ego muy gordo para decir todos los cómics que hago yo en Marvel pertenecen al Millar World y todas sus novelas gráficas que tienen los derechos, como la de Kick-Ass. Sí. Ha mencionado que el reboot en el cine de los Cuatro Fantásticos compartirá universo compartido. Compartirá universo compartido, toma ya. Sí, o sea, esa frase tiene tela. Total. Con los X-Men. Uh-huh. Porque, según tengo entendido, es la Fox, ¿no? Quien sí. Tiene los derechos. La Fox lo contrató para llevar adelante el universo de X-Men. O sea, que no os creáis que es que se iban a acabar las películas, sino que Fox tiene ahí atrapado los derechos con dos cojones y no quiere soltarlos. Pero claro, quiere hacer las cosas bien. Qué raro que la Fox quiera hacer las cosas bien. Y por eso contrató a Millar, para que le ayudara a todo eso. Sí. Y va a ir suelta esta perla del supuesto reboot. Ya. No sé, a mí se me hace un poco raro, la verdad. Hombre, ¿tú ves una película de los X-Men con los Cuatro Fantásticos? Sinceramente. No veo una película de los Cuatro Fantásticos, directamente. Ya. No lo veo. Después de las dos que hizo, que tampoco es que me parecieran unos truñacos tan gordos. Hostia, me parecieron infumables. Pero, o sea, dos castañas como dos casas. Yo es que la olvidé. O sea, fue como... No sé, es que tienen tantas gilipolleces y siempre he sido tan poco fan de los Cuatro Fantásticos que me la pelaba. Me la pelaba mucho. Pero sí, en fin. Espero que si hacen un reboot que lo hagan bien y que no hagan la parida que dicen que quieren hacer, de hacer un Johnny Storm negro. Porque entonces ya tienes que estar explicando cosas raras de Johnny Storm y su hermana, que si tienen padres distintos, o que si no sé qué gilipolleces, sí. O entonces buscarte a una chica invisible negra. Claro, y... que se pongan a Whoopi Goldberg. ¡Ey, tío, hermano! Este no sé qué, del gueto, tío. Pues cómo molaría. Bueno, por la edad que tiene, más bien sería la madre o la abuela de... Exacto, de... sí. O la cosa también, con la cara que tiene, sí. Es la edad, la gente envejece. Sí, sí. No sí. Se lo echen cara encima. ¿Qué hizo Sister Act? Venga, va, sigue, por favor. En fin. Pues eso, lo único que han comentado del supuesto reboot es eso, que Johnny Storm puede ser un actor negro, que ya dijeron cuál es, pero no me acuerdo quién, pero... Porque vamos que no me jodas. O sea, si vas a cambiarme a personajes de color, de raza, de lo que sea, no lo hagas con los principales. Con los colores secundarios, que a la gente al final se la pela. Pero bueno, lo dicho, todavía está ahí todo en el aire, no hay nada oficial ni nada. Pero bueno. Y continuamos con otra noticia ya por fin, hablando de Comic Marvel. Y es que una de las consecuencias de la era de Ultron es que el tejido de los universos o no sé qué mierda del espacio-tiempo se ha rasgado y no sé qué. Es algo que ni siquiera terminan de explicar, que lo dejan ahí. ¡Puf! Lo suelto. Y ya luego si alguien que quiere cogerlo, que lo explique. Pero yo paso. Eso es lo que ha hecho Bendy. Sí. Pues eso, que una de las consecuencias es que Galactus, sin comerlo ni beberlo, ha acabado en el universo Ultimate. Y tú te quedas en plan, ¿y qué coño hace en el universo Ultimate? Pues lo primero que hace es cruzarse con el Galactus Ultimate, se enfrentan, se miran cara a cara, tú piensas, Dios, se van a liar a palos. Pues no. Hacen el amor, o una cosa rara, se ¿cómo? Juntan, se entremezclan y se fusionan y crean un super mega ultra Galactus. Toma ya. Así, y como... te quedas muerto. Te queda en plan, ¿qué me estás contando? O sea, un super mega Galactus que dice, según los rumores, que va a ser que va a destruir el universo Ultimate. Y ahí lo dejamos. Ya, eso es que ya para mí, de verdad, el universo Ultimate estaba, pero desde hace años, pero acabado, ¿eh? Yo no lo veo... Bueno, yo he seguido así un poco por encima la serie, sobre todo la de Ultimate Spider-Man, y lo he dicho desde hace años, que nada más que por la serie de Spider-Man, es que merece la pena que sigan con el universo, aunque hicieran simplemente una serie paralela en plan de contar la vida y obra de los... de los superhéroes que quedan. Sí, sí. Pero es que la serie de Miles Morales. ¿Morales? ¿Morales? Morales. No sé. El negro. El negro. El Spider-Man nega. Sí. Pues es que mola bastante, está bastante bien, muy interesante, sobre todo con lo que hicieron en la última saga de Venom, pero bueno. Y la otra tampoco es tan mal, pero claro, están muy ahí lejos de lo que fueron en su momento. Los Ultimate, cuando los cogió hace poco Hickman, lo petaron de una manera brutal, que la gente se quedaba muerta con el dibujo, con el guión, la gente diciendo, este tío coge a los Vengadores y hace la hostia. ¿Qué han hecho? Darle los Vengadores a Hickman. Claro. Pero claro, ahora los Ultimate están ahí y... que lo petan. En fin, que esta ya es como la tercera o cuarta vez que intentan cargarse el universo Ultimate. Y viendo cómo van las cosas, pues que hasta sea la definitiva. Porque hasta se rumorea que como el Spider-Man negro es el único que es salvable, sí, que podría llegar al universo normal. Ya. Te entiendo. O sea, que saltará de este universo. Eso sí que no lo veo. Ya. Porque encima... Aparte de que sería muy raro ya tanta gente con Spider-Poderes, porque tenemos al Clon, tenemos a Venom, tenemos a Superior Spider-Man, tenemos a Spider-Woman, no tendría nada que ver con la historia que están contando del personaje. O sea, es que sería sacarlo totalmente de lo que ha hecho Bendy y llevarlo a otro sitio, otra cosa, y no lo veo, la verdad. Puede ser. Vale, pues esta vez vamos a hacer un pequeño descansillo para procesar todas estas noticias y enseguida volvemos. ¿Qué? Un podcast mensual. ¿Quién? Un grupo variopinto e invitados. ¿Dónde? Porquepodcast.com. ¿Cuándo? Cada día 15. ¿Cómo? Descárgalo gratis en MP3. ¿Por qué? Porque podcast. Bueno, y continuamos ahora con las grandes noticias de este verano, con un gran pelotazo. Y es que esta noticia me la cuentan hace unas semanas, no me lo creo, ¿por qué no? Pero Romita Jr., el gran Romita Jr. que dibujó esa grandísima etapa de Spider-Man en Thor, esas dos miniseries de Kick-Ass, esa etapa tan horrible en Los Vengadores de Bendis, ese gran Romita se va de Marvel a DC. ¡No! El tío que lleva prácticamente toda su vida trabajando en Marvel, lleva toda su vida, o sea, sí, desde que era chiquitito y Romita padre trabajaba allí, pues él iba para allá y empezaba a hacer garabatos y le decían, tú de mayor vas a trabajar aquí. Pues el tío se pira de Marvel a DC porque le han prometido que dibujará a Superman. Pues vamos, ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, yo la verdad es que me he quedado con el culo torcido, como se suele decir. La verdad es que, hombre, este tío tiene ya 57 palos. Y lo que tú decías, o sea, lleva toda la vida dibujando en Marvel. Lo único es que ha hecho alguna cosita para Image. Hizo el crossover este del Punisher con Batman. Pero eso, toda la vida en Marvel. Y la verdad es que, hombre, ya he sabido, y lo hemos dicho aquí muchas veces, que llevaba una grandísima temporada, que no era el mismo. Bueno, sus Vengadores, horrible. Vengadores contra X-Men, también horrible. Capitán América, bien. Lo que pasa es que el universo ese raro en el que está el Capitán América no ayudaba mucho, la verdad. Pues no sé. Yo la verdad es que no sé si es que el tío ya lo han quemado o ya, digamos que ya, el tío, pues, teniendo la jubilación cerca, pues, hombre, quiere otro tipo de ambientes, por así decirlo. Pero... Los guionistas no se dibujan. Eso. No se... ¿Cómo? No se jubilan. Ah, vale. Pero... Sí, por eso más raro más ahí. Sí, mejor. Pues eso, a mí la verdad es que me ha sorprendido mucho, muchísimo. No lo sé. La verdad es que, pues yo que a lo mejor yo creo que lo estaba buscando vosotros rollo, pues a ver, probar lo que es trabajar en DC. Pero bueno, ahí está. A ver qué pasa. Pues habrá que ver, o sea... No sé. Supongo que si se ha ido, sus motivos tendrá, y no creo yo que en Marvel le cierren las puertas. O sea, porque el tío vende, o sea, su nombre vende bastante, aunque también tenga muchos detractores. Sí. Pero bueno, porque no le han visto dibujar en su mejor momento. Es que es como tú dices, que el tío ya tiene una edad. Y claro, no es lo mismo que cuando empezó a dibujar a Spider-Man. Claro. Que lo dibujó durante una larguísima temporada. Claro, claro. Es que tú, de hecho, una persona le dices cómic de Spider-Man y enseguida sale el nombre. Es Ramita. Junior. Es que es impepinable casi. Junior y senior. Claro, exacto. Sí. O sea, su apellido, el apellido de ellos está unido a Spider-Man. En fin. Pues nada, esperemos a ver qué trabajos tiene. Y bueno, volvemos a los Vengadores, esta vez con Jonathan Hickman, porque su actual etapa en los Vengadores y Nuevos Vengadores, que tendría que haberse llamado Illuminati, pero bueno, eso es otro tema, sí. ¿A ti qué te está pareciendo? A mí me está gustando. Ambas colecciones me están gustando, y mucho, la verdad. A mí también. Aunque la verdad es que tiene así sus detractores que dicen es que es muy aburrida, es que no sé qué, es que no sé cuánto, y yo me quedo en plan, digo, pero ¿qué me estás contando? ¿De qué es aburrida? Cuando Bendis tardaba 4, 5 o 6 números en contarte una aventura, y este tío en un número o dos te lo está contando todo. Sí, a mí, o sea, de hecho... Es que la mayoría de números son autoconclusivos. Ya, de hecho, para que veas, los de Addo ya se rieron bastante de Bendis con esto, porque decían que eso, que estos nuevos Illuminati, por así decirlo, en un cómic, en un solo número, han contado más que Bendis en 4 años. Hostia, es que es verdad. Para que veas. Los Illuminati lo están petando, y sus Vengadores también. Los Vengadores son la hostia, son la hostia. ¿Verdad? Son muy buenos, y lo dicho, tiene su primer arco argumental, que son 3 números, pero ya luego el resto de son, creo que son prácticamente todos autoconclusivos, sí. Que siguen una historia, pero que se centran, por ejemplo, en los nuevos Vengadores que se introducen en el primer arco, y de los que algunos apenas sabemos nada, como la nueva Capitana Universo, sí, que es una negra que está loca. Bien, ahí, toma ya. Y muchos más personajes que no quiero comentar porque es un poco spoiler para quien no haya leído la serie, pero vamos, que al final, en el número 18, esto tampoco es un gran spoiler, en la última página, Splash Page, es el grupo que se queda formado. Uh-huh. Y la siguiente página pone fin del epílogo. Hostias. 18 números. Acaba el número 18, se ve el pedazo grupo. Porque es que el grupo es brutal. El poderío que hay ahí es el copón. Es el recopón bendito. Y pone fin del epílogo. Y te quedas como, vaya tela. Y ahora con esto, ¿qué me vas a hacer? Pues con esto vas a hacer la miniserie Infinity. O Infinito, en español. En la cual Thanos y un grupo de... Gitanos. De tíos super. Ah, vale. De gitanos del espacio que se quieren robar la sierra. Ay, payo, vamos a matar a los Vengadores. Ay, Y lo que quieren es robarle las gemas. Las gemas del infinito. Ay, esto de mi papa, estas gemas. Ay, bueno, venga, va, sigue. Y total, la de... Bueno, aún queda bastante para que editen la serie aquí, ya que en Estados Unidos solo lleva un número. Y la serie está... lo primero que te pone es un mapa con los 6 números. Sí, exacto, 6 números. No 7, ni 8, ni 9, como los que necesitaba Bendis. Sino 6 números. Y luego la serie Nuevos Vengadores, la de los Illuminati, y los Vengadores. Sí. Que ocurren paralelamente, o una un poco detrás, otra un poco delante, pero leyendo los dos primeros números, veo que es que de verdad hacen una historia río, o sea, que son necesarios. No como los de Bendy, que eran como, tengo que rellenar durante 6 o 7 meses esta serie, ¿qué hago? Pues yo qué sé, cuatro historias por aquí, otra por allá. No, o sea, no. Este tío sabe lo que hace y esta serie puede molar un huevo. Pero lo dicho, solo lleva el primer mes, pero de momento me lleva contento, habrá que ver en qué evoluciona la cosa. Y nada más que en el primer el número de Infinito pasan más cosas que en la serie, en miniserie entera de Invasión Secreta. Exacto. Así que nada, a seguir esta serie. Pues sí. Y ahora continuamos con un guionista al cual no se le tenía mucha confianza hace un tiempo cuando cogió a Wonder Woman, pero que ahora todos le hacen reverencia y dicen que está haciendo una de las mejores series del universo DC. Una serie que todo el mundo debería de seguir, sí. Sobre todo los fans del universo DC y los fans de Wonder Woman. Y los fans de la mitología también. Sí, porque está haciendo su propia versión de los dioses griegos. Uh-huh, sí. Y la verdad es que los números que... solo he leído hasta el 12, creo que llevan unos 18 números. Sí, o sea, aquí 4 tomos. Los 4. O 24 ya. Nos llevan, sí. A ver, creo que llevan 23, pero aquí han publicado 4 tomos. Pero vamos a ver, Sebas, ¿quién es este gran señor? Que no dice su nombre. ¿No lo he dicho? No. Azarello. Ah, exacto, Brian Azarello. El gran Brian Azarello, al que más de uno le decía, si este no sabe dibujar superhéroes, no sabe guionizar superhéroes. Dibujar no, será escribir, pero bueno. Guionizar. Ah, vale. Pues lo que está haciendo con Wonder Woman está bastante bien. Sí. Y lo que pasa es que una de las nuevas series, como ya os he comentado, tienen que sacar series, ya que no paran de cancelar, si han sacado la de Superman Batman, pues ahora quieren hacer la de Superman Wonder Woman. Uh-huh. Aprovechando sobre todo el que se supone que estos dos personajes tienen un rollete, están saliendo o algo así. Pero ¿qué pasa? Que a Azarello se la pela. Pero totalmente. Le da igual lo que vayan a contar en esa serie, lo que vayan a contar en la Liga de la Justicia con Wonder Woman. Él dice que él está escribiendo su historia. Sí. Y que lo que hagan con el resto, ¿qué pasa? O sea, que él ni siquiera va a sacar a Superman y su relación con Wonder Woman ni nada. Uh-huh. Y yo digo, ole tus cojones. Pues sí, la verdad es que, hombre, a mí cuando he leído la noticia me recordaba, no sé si has visto esa película de Kevin Smith, Mallrats, cuando ellos mismos dicen que es que Wonder Woman es la compañera perfecta de Superman, ya que Superman, claro, o sea, solamente el útero de Wonder Woman puede soportar las, claro, un hijo de un ser como Superman, ¿entiendes? Sí, el útero y lo que no es el útero también puede aguantar Wonder Woman. A Superman. Claro, o sea, hace falta una fisionomía por encima de la mortal para soportar a Superman, claro. Yo creo que es así, que estaba sí. El otro día estaba viendo la película, le hizo gracia, lo tuiteó y la gente, oh, Dios mío. Madre mía. En fin, yo no sé cómo estará la serie esta de Wonder Woman y Superman, porque la verdad es que no... Pero bueno, al menos le darán un poco más de cancha a la que se supone que es una de la Trinidad, ¿sí? La Trinidad de DC, que se supone que es Wonder Woman, Batman y Superman. Batman tiene sus 30 series con su título y las de su familia, 11 o 12 por lo menos. Luego está Superman con sus 2 o 3 series con su nombre. 3 o 4, ya no sé, una burrada. Y luego está la de su familia. Y luego está Wonder Woman. Claro. A seca, no tiene familia, nadie la quiere. No tiene psyche, ni tiene nada. La pobre. Incluso había muchas veces donde ni siquiera tenía serie. Porque nadie quiere. Sí, estaba en la Liga de la Justicia. Estaba en la Liga de la Justicia, pero bueno, para mucha gente le pasa lo mismo que pues era detective marciano, le pasa lo mismo que Aquaman, incluso para alguna gente lo mismo que Superman, los más talibanes, que es un personaje que a lo mejor en solitario no funciona tanto como en grupo. Bueno, sí, ya. Es bastante triste que todos esos personajes, muchas veces sus series regulares son malas o ni siquiera han tenido. O sea, claro. El detective marciano, leí hace tiempo una serie que tuvo en los 90. Sí. Y no. Sí, no, me acuerdo, José y Borja me hablaron de ella que no les terminaba de convencer. Yo ya lo dije, hombre, el único de los pocos méritos que se les puede atribuir a las New 52 es que las grandes cabezas de los personajes de DC están vendiendo relativamente bien. Pero es lo que pasa, que es que muchas veces estos personajes, si no están en grupo, no terminan de funcionar, que es una pena. Todo lo contrario que la Trinidad de Marvel, claro, que es el Capitán América, Thor y Iron Man, en las que el Capitán América, desde hace bastantes años, su serie regular está bastante bien. Sí, las anteriores también, la de Mark Waid, esto es una basada, está muy bien, muy bien. Sí, eso me han dicho. Sí. Iron Man, que gracias al empujón que tuvo por las películas y por su participación en la Civil War, lleva unas series que están bastante chulas, sobre todo la etapa de Fraction y La Roca, ¿sí? ¿Era? Sí, sí. Y La Roca, una etapa bastante larga y que ha estado bastante bien, que a mí me ha gustado bastante. Y luego está Thor, que, o sea, desde su renacimiento, incluso desde la anterior serie, con su fin en el Ragnarok, el tío goza de una serie que, como mínimo, es entretenida cuando no tiene un dibujo espectacular y te salen batallas contra gigantes de hielo o cualquier cosa. Sí. O sea, compara entre uno y otro y te quedas como, uff, ¿por qué? ¿Por qué? Pero bueno. En fin, yo creo que parte de la culpa será de la gran cabeza pensante entre comillas, de DC, que es el editor jefe Dan Didio, que es un personaje, no es personaje, tío, porque es personaje, desde que está en DC lo único que hace es el personaje, como sortas parida, en plan, dejad de hacer tantas preguntas y comprar nuestros cómics. Sí, bien. Es un tío que a un dibujante de la talla de Paul Pop, que a muchos no sonará, pero es un tío con un estilo de dibujo muy parecido, o al menos yo lo veo bastante parecido a David Rubin, que es alguien que lo que es en el mundillo más independiente lo peta, tiene un dibujo espectacular, bastante fuerte, hizo una miniserie de Batman, Batman año 100 o algo así, o Batman 100. Uh-huh, sí. Sí, Batman 100, sí, Batman 100, sí. Que era espectacular. Sí. Que era espectacular. Muy buena, muy buena, muy buena. Pues total, que el tío le dijo a Didio, Paul Pop, que le gustaría dibujar a... no recuerdo ahora mismo... A Kamandi. Sí. Que no me acuerdo ahora mismo qué personaje era. Pero bueno, el último chico, el último hombre de la Tierra o algo así. Aunque juraría que eso era de Marvel, o me estoy haciendo la cabeza un lío. O era de DC. No, era de DC. Sí, vale, me acabo de acordar. Sí, sí, sí. Es que venía de un cómic clásico de hace un porronazo de años y tal. Total, como el último hombre de la Tierra vivo. Sí. En fin, que le dijo dibujar al personaje... y no sé, y tal vez como para orientarlo a todo tipo de público, pero sin llegar a ser infantil, o sea, lo que es un buen cómic que todo el mundo puede leer sin resultar infantil. Y el tío va y le dice que si quiere dibujar, que ellos en realidad lo que no hacen cómics para niños, que hacen cómics para niños de 45 años, que si él quiere hacer cómics para niños, que dibuje a Scooby-Doo. Genial. Bien, bien, bien. O sea, mandó a Paul Pop a dibujar a Scooby-Doo. Sí, o sea, yo no sé cómo eso no se cogió, se levantó y se fue y dijo, ah, pues para ti, ¡pa! No, sí, dice que después de soltarle esa perla, que pasa totalmente de DC y del calvo de mierda. Ya, con razón. O sea, y ese señor mío, es el señor que lleva adelante DC desde hace... ¿Qué? ¿Una década ya? Por ahí, sí, más o menos. Y joder, a ver si se lo quitan ya de en medio. Porque es que yo, para mí, es el auténtico cáncer de DC. ¿Eh? Esto en serio. Y eso que conste que mucha gente dice que para empezar es mejor DC que Marvel. Pero, macho, es que con tíos como este... En fin. No sé en qué, o sea... ¿Será porque han reboteado la continuidad desde que está el tío este un par de veces? No sé. En fin. En fin. Bueno, seguimos para adelante. Sí. Y aquí tenemos una noticia que me congratula. Porque a los ganadores del premio Eisner, al Juan Díaz Canales, el dibujante de Black Sad, uh-huh, sí, de Black Sad, ese sí, grandísimo cómic europeo, y David Aja, el dibujante de Ojo de Halcón, Puño de Hierro, y ahora mismo no sé qué más ha dibujado, pero vamos, que todo lo que ha hecho en Marvel es la polla, ¿sí? Y ha vendido, y, o sea, el guión de Matt Fraction para Puño de Hierro, que era normalito, no era malo, era normalito del montón, lo hizo la polla. Yeah. O sea, un dibujante muy bueno puede convertir a un guión normalito en la polla. Pues este es lo que hizo. Pues total, a esto todo le han dado los premios Eisner a, no sé, a mejor novela gráfica o mejor serie. O, bueno, se lo han dado. Y total, que fueron marcados en una página web, creo que es del gobierno, que intenta vender la marca España. Como algo, algo positivo, claro, algo bueno. ¿Qué pasa? Que en cuanto estos se enteraron, se quejaron y dijeron que lo que tienen que hacer es quitarle. Que cuando limpien la casa de toda la mierda que tenemos, de toda la corrupción y todo eso, que todos los que somos españoles ya sabemos de qué va la cosa, que entonces los pongan como marca España. O cuando consigan trabajo en España. Antes no. Porque dicen, no nos pueden marcar como marca España cuando no podemos trabajar en España. Claro, claro. Es que realmente ellos no están trabajando para ninguna empresa española. Es que la verdad es que, bueno, pues ya sabes de que a los políticos les encanta la primera y sacar ahí esa especie de orgullo patrio. Pero ya has visto ese orgullo patrio lo que hacen la gente que se vino aquí fuera. O sea, no. Directamente. O sea... No, por eso, vamos, me ha parecido la respuesta, pero vamos, genial, ¿eh? Sí. Lo cual es una auténtica pena que realmente en cualquier tema artístico y ya directamente profesional es que te tienes que ir fuera. Y es una auténtica pena. Pues sí, es muy triste, sobre todo sabiendo la cantidad de artistas que tenemos en este país, sí, en cuestión de dibujo, de cineastas. Tenemos gente que se ha tenido que ir al extranjero o haces coproducciones como Amenábar. Yeah. O sea, Amenábar o el que lo eran gemelos los que hicieron, sí, los gemelos Bayona, los que hicieron la de Lo Imposible. Sí. Lo mismo, sí. Todo esto hacen peliculones espectaculares que lo petan en el cine, ganan premios, la crítica y tal. ¿Qué pasa? Que se tienen que ir al extranjero. Uh-huh. Y luego aquí le dan perra a, o sea, cualquier mindundi para hacer películas que no recaudan nada, que ni siquiera recaudan el dinero que han invertido. Ya. En fin, y bueno, si quieres saltamos a la siguiente noticia, ¿vale? Ok. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues a continuación tenemos a Matt Fraction, del cual acabo de comentar, que estaba haciendo guiones regulares, pero Puño de Hierro, pues que va a abandonar Los Cuatro Fantásticos y FF por lo mismo. Porque según he leído las críticas, porque tampoco lo he leído mucho, está haciendo una serie muy... que no saben qué está haciendo. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo ahí? No está siendo interesante. Ya. Yeah. No sé, hombre, yo la verdad es que de estas dos me he leído solamente FF y, bueno, me ha encantado. O sea, la historia es normalita, pero es que lo que tú decías antes, el dibujo, me ha parecido de, vamos, o sea, buenísimo. La verdad, a ver qué pasa. A ver si el que viene un poco sigue un poco el nivel. Es que, joder, es que el tío venía... Esta nueva serie, este relanzamiento, venía de la etapa de Hickman. Y como ya comentamos en el programa que le dedicamos... La tapa fue brutal y un finalazo espectacular y un epílogo también muy largo, muy... O sea, fue una etapa cojonuda. Y luego le toca el palo a Mad Fraction y la gente esperaba nivel. Pero vamos, se ve que no ha alcanzado. Claro. Que no. Uh-huh. Y bueno, ya la siguiente noticia es continúo yo. En la parte de videojuegos podemos anunciar que ya ha salido el primer tráiler de un videojuego de fábulas llamado The Wolf Among Us. ¿Lo has visto? ¿Qué te ha parecido? Pues la verdad es que no tenía ni idea. Hasta que he visto el trailer hace unos minutos, no tenía ni idea que iban a sacar este juego. O creo que me había sonado, pero no me había llamado mucho la atención. Y al ver el trailer, sí, me queda estupefacto. Sí, parece que va a ser un juego estilo, pues, una especie de estas tipo de aventuras gráficas como pueden ser Heavy Rain o los juegos estos de The Walking Dead. A mí, por lo general, parece eso, pues, una historia más de género negro o lo que sea. Y me ha gustado, no sé, me ha parecido que tenía buena pinta. Uh-huh. Sí. Y el aspecto gráfico, sobre todo me ha llamado la atención el aspecto gráfico. Sí. Yo esperaba otra cosa más normalita y de repente nos encontramos con un cel shading, pero así con un tono muy oscuro, de género negro, muy detallado, totalmente espectacular. Yo me he quedado, digo, joder, yo creo que tiene pinta muy de aventura gráfica. Sí. Sí, yo soy de ese tipo, yo creo que va a ser. O sea, no te pinte ni de shooter, ni un juego de acción, ni una cosa así, no, es una aventura gráfica. Pues a ver si funciona y así vemos más videojuegos de fábulas, oye, que puede estar bien, ¿no? Puede estar chulo. Y bueno, ya nos acercamos al final y ahora vamos a hablar de la que seguramente es la noticia del verano, la noticia del año, la noticia del siglo y la noticia de todos los tiempos. Se confirma la segunda parte de El Hombre de Acero, con la participación de Batman, y se sabe ya quién va a ser Batman, que va a ser Ben Affleck. ¡Chan, chan, chan! Bueno, en principio, Sebas, en un minuto, ¿qué te parece esta decisión? Mi primera reacción fue, esto es otra coña, esto es una chorrada, que estaban diciendo como que van a pagar 50 millones a Christian Bale para que vuelva a ser Batman, hasta que empiezo a leer la noticia en todas partes y yo digo, ah, pues no, pues es verdad. Y ya me quedo muerto. Uh-huh. Y tú, o sea, yo es que tengo en la cabeza a Daredevil, ¿no? Que sí, que es muy buena, que es muy buen director, que ha hecho una película. Y digo, sí, será todo lo directo que tú quieras, pero Daredevil. Daredevil, tío. Ya. Bueno, yo a ver por partes. Por un lado, yo lo mismo, yo me quedé al principio bastante alucinado con la noticia, ya que él en ningún momento ni se dijo ni se rumoreó, y tú lo sabes. Yo la verdad es que, hombre, para ser Batman no hace falta ser un grandísimo actor ni una gran interpretación, porque al final llevas una máscara, ¿me entiendes? Llevas un disfraz y tienes que saber ser, pues, una persona más seria, más así, no sé. Yo la verdad es que, hombre, en principio no me parece algo horrible, no me parece la peor idea del mundo. Como director, pues sí, que la verdad es que ha demostrado que es un tío válido. Pero bueno, yo en general no creo que sea una mala decisión. No sé, Dios dirá. A ver, hasta que no lo vea, no, tampoco podemos decir. Pues tienes razón. También a mucha gente le extrañó la elección del actor que interpretó a Joker. ¿Cómo se llamaba? El chaval este. Sí, espera. Es que no me acuerdo. Sí, el que... espérate, si tengo aquí una de su... aquí tengo una película suya. Joder, macho, sí. Que, por cierto, Destino de Caballero. Joder, ¿cómo puedes tener esa película en casa, tío? Está chula, entretenida, la típica película cuando no tiene absolutamente nada más que ver. Bueno, vale, sí, Heath Ledger, sí. En fin, que claro, la gente lo vio y dijo, pero si es el niñato este de Destino de Caballero... ¿Qué mierda va a hacer de Joker? Y lo petó. Lo petó, la gente se cayó y para la gente ha sido el mejor Joker que ha salido en el cine. Incluso varios cómics que han hecho del Joker, o sea, que se han basado en ese personaje, en esa versión del Joker, de lo bien que lo hizo. Uh-huh. Y claro, todo hay que ver qué papel le dan a Ben Affleck. Pero claro, mucha gente está preocupada de si Ben Affleck van a hacer una buena interpretación o mala o tal. Y yo lo que estoy preocupado es ¿de qué va a ir la peli? O sea, ¿cómo la van a llamar? Claro. ¿Superman, Batman? Sí, yo creo que va a ser Superman, Batman. Bueno, también lo cierto es que es, obviamente, pues ya se ha dicho que este Batman no es un Batman primerizo, es decir, o sea, ya es más veterano. Claro, como el actor le saca bastantes años al actor que hace Superman, es un Batman ya veterano. Pues hombre, se dice por ahí, hay varios rumores de por dónde puede ir. Pues supongo obviamente será un mal común y tendrán que luchar los dos contra él. También se anunció que Bryan Cranston, que es el protagonista de Breaking Bad, que va a ser Lex Luthor. Hombre, la verdad es que es un grandísimo actor y pues, hombre, por lo general pinta bien. No sé. Valer vale. Sí, Valer es un tío súper válido. Lo que pasa es que con esto ya se va a encasillar en papeles de malo, pero bueno. Así que, pues, a ver, yo en general, hombre, me gustó la película de Superman, pues, por lo general, yo creo que me puede gustar, pero, a ver, siempre hay que ser un poco cauto con esas cosas. Pero bueno, como ya sabréis, a ver, los que estáis un poco al tanto de internet, esto ha dado, pues, para un sinfín de reacciones, todos los actores que han hecho Superman, pues, le han dado el visto bueno a Ben Affleck, le han dado su apoyo, pues, Val Kilmer, Batman. Sí, bueno, lo que va a ser Batman. Simon Pegg dice que se le hace un poco raro, al que se supone que va a ser el Hombre Hormiga, pero bueno, está bien un poco en el aire. Dios, ojalá sea el Hombre Hormiga, ojalá. No sé, tío, está un poco fondón. No sé si yo se va a entrar en las mallas. Pero vamos a ver, es que va a estar fondón. Si un chaval, joder, si tío, hostia, lo ves corriendo en Star Trek y el tío le cuesta, ya ha echado un poco tripica. Pero bueno. Ya, pero vamos a ver, es que si hacen una peli del Hombre Hormiga será una peli en plan de coña. Ya. O sea, yo lo veo como el Hombre Hormiga de Kirkman. Uh-huh. Alguien que se hace pequeño para entrar en las duchas de las mujeres y verlas en pelota. Es lo que todos, o sea, haríamos, no, obviamente. Bueno, luego mira, ha habido una reacción bastante graciosa, que es a Brian Michael Bendis no le hace mucha gracia que vea Ben Affleck sea Batman. Y pone: preferiría ver una película dirigida por Ben Affleck a verle como Batman. Contra todo pronóstico, se ha reinventado a sí mismo como uno de nuestros verdaderos cineastas americanos, y parece un movimiento extraño que ahora dedique gran parte de su vida a ser Batman. Como dijo ayer un amigo mío, es como si Clint Eastwood sigue ganando todos los Oscars por, sin perdón, protagonizando Señora Doubtfire. ¿Eh? Por supuesto, quiero ver esa película, pero... este tío está fumado. Esto qué coño es, tío. A ver, es que es lo que todos pensamos. O sea, que sí, que como director lo habrá petado, aunque no he visto ninguna de sus películas, bien. Pero todo el mundo dice que son geniales. Está muy bien, pero es que claro, en sus películas las ha petado y encima él es el protagonista. ¿Me entiendes? Algo tendrá que ver. O sea, si un actor es muy malo, por muy buen director que sea, ¿me entiendes? A ver, si yo nunca lo he tenido como un actor malo, sino como muy del montón. Sí, del montón. O sea, sí. Actores que probablemente si un buen guión y un buen director lo cogen, pueden hacer un peliculón, como... ¿cómo se llamaba el actor que hizo The Green Lantern? Ryan Reynolds. Como Ryan Reynolds, que es un actor de mierda. El tío lo cogieron para la película esta española, Enterrado, Burrier. Sí, Burrier. Y no sé, ya, bueno, hay mucha gente que no le gustó, pero a mí me pareció que hizo un papelón y que lo hizo genial. Uh-huh. Una película que yo estuve toda la película agobiado. Yeah. Y acaba la película y dices, ¿qué papelón ha hecho? ¿Qué bien lo ha hecho? Claro, que hay que saber. Hay que ser un buen director para eso. Claro, claro. Pero claro... esta película no la va a dirigir Ben Affleck para dirigirse a sí mismo, así que ya. Luego también ha habido otra reacción bastante graciosa, que William Shatner, que bueno, ya sabéis que hizo el Capitán Kirk, las películas de, bueno, la franquicia Star Trek, y ha hecho últimamente bastantes así comedias chorras, ha asegurado: enhorabuena, si necesitas a un Alfred, házmelo saber. Hombre, yo a este señor, vamos, con la cara que tiene y los años que tiene encima y los kilos, no le veo yo muy aquí de Alfred. Pero bueno, más le veo haciendo de cara de barro, del pingüino, una cosa así. Una cosa. Eso ya, con la cara que tiene ahora mismo... hostia, macho. Ni de puta coña. Y bueno, y también ha habido otra reacción bastante graciosa. Como dice José, así ahora se puede saber quién es virgen. ha salido una especie de iniciativa para que la gente firme para que Ben Affleck no sea Batman. Hombre, eso ya me parece ya, tío, que haya gente que pierda el sueño con esto. Me cago en la puta, macho. Estos talifanes, que me parece demasiado, ¿eh? Mal follaos, o como dice José, no follaos. Exacto. Porque es que hay que estar muy mal de la cabeza para llevar esta empresa adelante. O sea, es que han utilizado la creo que han utilizado la página de Change.org, la típica la página esta que siempre suelen utilizar en plan para movimientos sociales, sí. Ayuda a la gente y tal. Pues no, están sacando la mierda esta para votar para que la gente, para que Ben Affleck no sea Batman. Entonces se queda en plan, digo, vamos a ver, está saliendo en la tele noticias de que a la población de Siria la están bombardeando con gases tóxicos y lo están masacrando. Y tú estás votando para esta mierda. Dios, si es que tienes que ser un amargado de la vida, para de verdad, para votar. O sea, votar para que no sea Batman. Pero vamos a ver, ¿qué ya, mierda te va a dar a ti que el tío sea Batman o que no? Tú lo que eres es un amargado. Ya. Hay que estar muy amargado para votar que no. Tú puedes decir... Tú puedes ser de los que dicen, pues yo confío en él porque en sus últimas películas lo ha hecho muy bien. O puedes ser de otros que dicen, es un actor de mierda, pero habrá que ver lo que hace, que es la posición más lógica. Pero no, voy a votar, voy a ponerme en plan loco y voy a ponerme a hacer memes de la gente riéndose. ¡Ja, ja! Ben Affleck haciendo de Batman, ¡ja, ja! Pero luego, todos vosotros, gordos frikis vírgenes de mierda, vayáis al cine a verlo. Vaya ahí todo. Mira, a verlo. Voy a decir una cosa. Y luego, si hace un buen papel, os vaya a comer todas las ediciones en Blu-ray que van a salir con los muñecos. Y las vaya a comprar. Ya. Vírgenes. Mira, muy bien. Voy a decir una cosa. Cuando se dijo que Michael Keaton iba a ser Batman, o sea, hace pues más de 20 años, los fans de Batman quedaban en los parques para pegarse. Dejémoslo ahí, ¿vale? Y bueno. Dios, es que que algunos lectores de cómics están muy enfermos. Es que me parece ya... Pero bueno, talifans, que lo que son. Y bueno, lo cierto es que bueno, ya hemos llegado al final de este programa. ¡Oh, qué pena! Y lo que decidimos fue preguntar pues a nuestros oyentes cuál ha sido para ellos lo que es la noticia del pues de este verano. Lo cierto es que nos llegó un mail de una oyente llamada Brian Darkness. Que... Tenemos oyentes femeninas. En fin, que nos escribió el siguiente mail. Sebas, José, Raúl e invitado especial, el cual espero que sea Borja porque es genial. Sin duda, el drama existencial fue la decisión de Ben Affleck como Batman. Todo mundo quiso dar su opinión y dictatorialmente nombraron a Christian Bale el mejor hombre murciélago de todos los tiempos, por lo menos en Twitter, y donde se tiene una larga historia sobre los trend topics llenos de sabiduría popular y emociones encontradas. O en otras palabras, como una panda de lemures borrachos que se desgarran la ropa a cualquier provocación. Cuando dieron la noticia de Heath Ledger sería el Joker, admito que dudé en la decisión. Después de todo, el chico de 10 Things I Hate About You haría uno de los mejores villanos en el cómic, y después de ver la actuación tuve que tragarme mis comentarios. Es así que guardo reserva. Y si resulta que todos los descalabros y mala leche vertidas en el Edge de la López lo convierten en una gran actuación. Lo que sí es innegable es que DC Warner odian sus producciones. Es bullying contra la empresa. Son masoquistas o no sé. Quizás si fuera un estudiante de economía y administración de empresas, haría una tesis del cómo hay empresarios que toman las peores decisiones de forma consciente. Lo siento, pero aún no supero a Amy Adams como Lois Lane. En cualquier momento pensé que le cantaría a una ardilla para que le hiciera el traje Superman. Perdonando la nota solo porque el muchacho le contó una triste historia de su infancia. Nada, la nota sale porque por eso es reportera y es un tiburón de la prensa. Bueno, eso fue lo que me saltó en El Hombre de Acero. Otra cosa importante fue la Liga de la Justicia canadiense. ¿De verdad? Bueno, quizás en un futuro la moda sea poner franquicias, como El Oso o el 7-Eleven. Espera la Liga de la Justicia de tu comunidad, con superhéroes amoldados de acuerdo a tu cultura y... uno que otro personaje famosillo para no perder tanto dinero. Híjole, lo malo de todo es que para los latinoamericanos nos van a poner solo una, dado que piensan que somos todos uno o está en Brasil o en México. ¿Qué razón tiene? Hey muchachos, los amo, son geniales. He aprendido un montón de cómics con ustedes y ahora busco sus recomendaciones. Y adoro que Sebas quiere salir con antorchas para quemar a DC a la menor provocación. ¿Cómo te conocen? Lo más triste es que no puedo conseguir varios de las historietas españolas que leen. También me gustaría que nos hablaran de algunos webcómics. Por cierto, ¿hablarán de la película de Dragon Ball, La Batalla de los Dioses? Me quedé esperando el especial de Goku. Ya lo hicieron y no me di cuenta. Soy una fan de lo peor que no pone atención. En fin, sería interesante. Saludos, muchachos. Bueno, pedazo de mail. Muchísimas gracias por lo que nos has enviado. Me ha llegado la patata. O sea, así de claro. O sea, pedazo de mail. Y sí, tenemos que hablar de los webcómics y de Dragon Ball. Sí, sí, sí. O sea, es un tema que tenemos pendiente. Lo que pasa es que no sé por qué nunca hemos hecho un... Lo que pasa es que se necesita un especial, un programa entero de una hora y media, por lo menos, para hablar de lo que es Bola de Dragón, el manga, el anime, la OVA, las películas, que tampoco hay mucha diferencia entre una y otra, las películas con actores reales, que una es una mierda y otra es la americana. Qué peor. Sí. Hacemos una cosa. A ver, oyentes, enviadnos nombres de webcomics que os gusten, ¿vale? Muy bien. Y bueno, también José Viruete, el grandísimo podcaster que habréis escuchado pues en los podcasts de Viruete.com o en Campamento Krypton, para él nos comentaba, la noticia de este verano es que Valiant Comic, una editorial que ha sido nombrada como Mejor Editorial 2012, va a ser publicada en España mediante Panini, ¿vale? Esta editorial nos dará cómics como X-Zero Manowar y Heartbringer, los cuales aseguran que están muy, pero que muy bien. Sí, ya han anunciado para septiembre las primeras... Creo que era para septiembre o para octubre, no me acuerdo, las primeras cómics. Muy bien. Y bueno, luego un tal José, que no sé si te suena, nos ha escrito: aunque no puedo estar ahí hoy, me gustaría escribir un pequeño comentario. Creo que a todos nos ha afectado que la noticia del año ha sido que Batman no sea Joseph Gordon-Levitt. Vale, creo que ya sé qué José es. Eso, y que le estamos haciendo la mejor campaña de promoción a Warner con todo lo que con todo lo de Ben Affleck. Esa película va a arrasar. Por ser el primer Superman Batman del cine y por el morbo que va a producir ver si Ben Affleck es capaz de superar los batpezones. En fin, bueno, totalmente de acuerdo con todo lo que dices. Y también nos han llegado dos audios, uno de ellos de Alexander Blue, que escuchamos a continuación. Ué, aquí el señor Alexander Blue, en riguroso directo, por supuesto, para comentar lo que ha sido la noticia del verano. Bueno, pues la noticia del verano, en verdad, son dos, pero podemos resumirla como una. Y básicamente creo que ha sido que por fin se ha decidido a juntar en una película a sus dos iconos de la editorial, que son Batman y Superman. Ya en la Comic Con se anunció de que tendríamos una película de Batman y Superman, y que bueno, que esto ya más tarde derivaría a una Liga de la Justicia, que ya te digo, algo que los fans de DC llevamos muchísimo tiempo esperando, que luego verás cómo lo hacen más tarde con más ideas, pero va a ser peor que Los Vengadores, seguro. Pero bueno, yo seguiré manteniendo la esperanza. Y bueno, la segunda parte de la noticia, por decirlo de alguna forma, creo que ha sido el señor Ben Affleck, porque a algunos nos puede gustar más, a otros nos puede gustar menos. Nada más que por cómo reaccionamos todos los fans en Twitter de Dios mío, esto es el infierno, vamos a morir, y cómo estuvo Twitter on fire, como digo yo, creo que realmente es una noticia porque ha impactado muchísimo. Es decir, han podido pasar muchas cosas sobre los cómics, es que incluso que cogiesen a Ben Affleck tuvo más repercusión que el primer anuncio de la película. Así que, aunque seguro que va a repetir, alguien también lo va a comentar, yo creo que la noticia de este año ha sido Ben Affleck como el nuevo Batman. Y bueno, yo sigo esperando que la noticia del año que viene, del verano del año que viene, sea que Greg Lara ha muerto. Esperemos, crucemos los dedos, seguro que Sebas también lo está cruzando ahora mismo. Y que nada, que como ya dije en Twitter, yo me vuelvo a hacer fotocopias como becario de dos friquillos murcianos, a hacer fotocopias del guión de Catwoman y acto seguido a quemar todas las copias. Todo por cortesía de Raúl. Venga, campeones, seguid así. Bueno, ¿qué te ha parecido? Pues que estoy totalmente de acuerdo con él. Yo también le deseo mucho mal a Greg Land. Bueno, tanto como la muerte, solo que se quede manco. o que se busque otra afición antes que destrozarnos los ojos con sus cómics, entre comillas. Y que claro, era normal que la noticia del verano fuera la de Superman, Batman y la de Ben Affleck como Batman. Y bueno, también nos ha llegado otro audio de Fernando Aguilar, nuestro batmanólogo particular, que escuchamos a continuación. Hola a todo el mundo, Raúl, José, Sebas. Pues bueno, la noticia, la verdad, que más me ha impactado en todo el verano ha sido prácticamente la última, de momento, una de las más importantes, que es la elección de Ben Affleck como el nuevo Batman. Sobre todo porque primero no estaba en ninguna lista, ya sea hecha por fans, hecha por algún blog, alguna página web, nada. Es que, vamos, después de lo de Daredevil, era imposible que alguna persona con dos dedos de frente, pues, se acordara de él. Pero mira, ahí lo tenemos, y todo tengo que decirlo, desde que leí la noticia el día por la mañana, porque fue de madrugada en Estados Unidos, no me gustó nada. Vamos, no me cogí un cabreo porque no soy tan friki, tan forofo, utilizando términos deportivos, pero una vez pasadas 24 horas, y sobre todo gracias a las coñas de Twitter y Facebook, que ya sabes cómo es la gente, cómo es el fandom, cuando algo gusta o no gusta, tampoco lo vi tan mala elección. Sigue siendo una notición. Ya de por sí la colaboración en la película de Superman, le decía, joder, van a mezclar dos buenos personajes, Man of Steel no estuvo mal, a mí me gustó. La trilogía de Nolan sigue estando ahí todavía presente, pero no, no es mala elección Ben Affleck. Así que bueno, dejaremos que el notición se confirme en 2015 con una buena interpretación. Y poco más que añadir, al menos de momento. Seguiremos con las coñas, sobre todo con esa plataforma que han hecho en esta página web de recabar votos y demás para que no lo hagan. Porque vaya por Dios. Pero vamos, como en todos los ámbitos hay frikis descerebrados aquí también, así que nos reiremos de ellos cuando hagan una buena película. Bueno, poco más, que ya había ganas de escucharos en un programa que no fuera un refrito de tantas horas. Sin coña. Y nada, y solo diré una cosa más, aunque ya más de uno ya lo sabe, que volveré. Bueno, ¿qué te ha parecido? Pues que justo lo que yo pensaba, que ya verás tú cómo acabarán haciendo una buena película y estos gordos frikis vírgenes tendrán que tragarse sus palabras y sus votos para que Ben Affleck no sea Batman, que por cierto me acabo de acordar de un chiste, no sé quién, en Twitter, no sé si era un presentador o algo, que Ben Affleck, después de leer los comentarios negativos y las votaciones que hay en internet en contra suya, se levanta, apaga el ordenador, se da un paseo por su mansión, hace el amor con su mujer Jennifer Garner y luego se ríe y luego piensa, iros a la mierda, voy a ser Batman. Exacto, mira, totalmente de acuerdo. Estoy convencido de que a él ahora mismo todo esto le está quitando el sueño de una manera increíble, ¿eh? Totalmente, totalmente. Antes de acabar, a ver, en Facebook también preguntamos cuál era la noticia del verano y adivinar cuál ha sido la que han comentado absolutamente todos. Sorpréndeme. La de Ben Affleck como Batman. O sea, es que es lo obvio. Ha sido la noticia del verano. Encima, yo era el día antes de que me volvía yo de vacaciones. Hostia, tío. Ese día Internet explotó. Te lo digo en serio, ¿eh? Internet explotó. Petó totalmente. Pues nada, ya hemos llegado al final del programa. Ahora sí que sí. Y nada, como siempre, recordaros de que nos podéis mandar un mail a dosfrikisunmurciano@gmail.com. Podéis dejarnos un comentario en dosfrikisunmurciano.blogspot.com. Podéis dejar un mensaje en Facebook. Podéis mandaros un tweet a la dirección Sebas. @2F1M. Ahí te pillo, he visto bien. Y nada, nos veremos en el próximo programa. Y esta vez ya con el resto de contenidos habituales. Y nada, que lo disfrutéis. Bueno, señores, nos vemos en unos cuantos días. ¡Hasta luego! Adiós, gente.